Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Buenas tardes, estamos ya en Radio Cartón, aquí transmitiendo desde el barrio chino. Hoy es miércoles 23 de septiembre y pues es un gusto, un placer transmitir para todo el orbe y más allá de los confines y hasta donde nos alcancen sus orejas. Bienvenidos a este programa que está dedicado al jefe Louis Armstrong, la leyenda del jazz. Agradecemos a todos nuestros compas, amigos y camaradas escuchas, así como a los que poninas la feria y patrocinan nuestro programa, el volantín del barrio chino y a Radio Cartón, la Radio Colecta. Pues saludando y abrazando a toda esta banda, a Cuadernos La Aguja, a Flores y Colores de México, a La Pava Cocina Tradicional, a Gorditas Elvira, a Café Peregrino, a Arcadia Fusión, a La Casa Alcalde, a La Rueda Libros y Café, al Bober Black, a Anfibios y Granola Gourmet, a Amate Editorial, al Viaje, al Viento Cartonero, a La Rueda Cartonera y a toda la bandera que hace posible todo este ruido. Vamos a iniciar pues todo este viaje con tres rolitas. Una demasiado conocida de acá, de la onda popular mexicana, La Cucaracha. Y después vamos a escuchar Only You y esto que se llama algo así como Wada Water. Ándale, ¿por qué el mundo es tan maravilloso? ¿Qué maravilloso es el mundo? Wada Water for You. World. Sí. Ok. Bueno, pues vámonos, Daniel, con este trío de rolas y ojalá y las disfruten como las está disfrutando nuestro compa Xbalanque. Cucaracha, sing no matter where you are. The cucaracha, tie it on your guitar. Up is much better, better than the boy didn't know better. But it had to say, but it had to say, but it had to say, but it had to say, but it had to say, but it had to say, but it had to say, but it had to say, but it had to say, but it had to say, but it had to say, but it had to say, we'll be right back.

Pues muy chida esta rola, por acá están diciendo que no sirve para nada, que, bueno, que todavía el mundo es maravilloso, solamente que hay que tener ojos para verlo así. Gracias a Louis Armstrong que nos recuerda, ¿no? Lo bonito que cantan los pájaros y bueno, la otra vez estaba pensando precisamente eso, ¿no? O sea, bueno, pues sí, pero es la misma melodía la que cantan los enzontles o los canarios o hay un verdadero lenguaje ahí que en el que, ¿no? Comentan, platican, tiran rollo, ¿no? Es algo así como que me impresiona de pronto. Puede ser que quizá todos utilizamos un lenguaje diferente, pero hay algún idioma en común que tenemos todos, ¿no? Que ahora vamos a tirar el sablazo del que se cree mucho, pero yo creo que ese idioma en común de todos sería el arte, ¿no? Creo. Sí, es muy chido, pues, tener esas apreciaciones de repente en medio de tanto ruido, ¿no? De tanto smog, de tanta mugre, de tanto. Y sí, esta posibilidad de que nos recuerda, pues, Armstrong en ese sentido, ¿no? Pudiera ser que el tono de voz de los pájaros sea el mismo, pero igual se están diciendo cosas distintas todos los días, ¿no? Bueno, y Louis Daniel Armstrong nació en Nueva York, salió a flote en Nueva Orleans, salió a flote el 4 de agosto de 1901, ¿no? O sea, es de esa camada, ¿no? De principios de siglo, que a lo mejor, como ahora los nuevos millennials, en aquellos tiempos eran parte de esas generaciones que vinieron a cambiar, ¿no? Una visión también del mundo con, no sé, tantos escritores, pintores, ¿no? Es un cambio generacional también muy, muy fuerte, ¿no? Y pues por eso este homenaje aquí en Radio Cartón. Louis Armstrong se felpó sin boleto de retache el 6 de julio de 1971, ahora sí en Nueva York. A Louis Armstrong también le decían el Chatmo o Pops, y esto tenía que ver por su gran boca, ¿no? Era algo así como buchaca, como esas buchacas que tienen las mesas de billar, ¿no? Donde entra la bola. Es como una cuneta, ¿no? ¿No? Entonces sí, como en ese sentido era el apodo de Louis Armstrong, ¿no? Fue un trompetista y pues cantante estadounidense. Y todos sabemos que pues, era uno de los grandes magos del jazz. Armstrong es una de esas leyendas carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y probablemente sea el músico más popular de los Estados Unidos, gracias a sus habilidades musicales y a su genuina personalidad. También fue pues un precursor y un transformador del lenguaje del jazz. Yo no sé mucho de música, pero quienes conocen de esto, él tenía una habilidad de tocar muy rápido, mover ahí las válvulas, ¿no? de la trompeta, y inventó o generó un nuevo ritmo también dentro del jazz, ¿no? Y pues en realidad fue un artista popular que fue de abajo hacia arriba, ¿no? En ese sentido, o sea, Louis Armstrong pues era un chavillo también de las calles que primero se enseñó a tocar la corneta en una banda de guerra, en un reformatorio o en un lugar para chavillos, ¿no? De la calle, porque incluso estuvo preso muy chavo, ¿no? Por andar tirando de cuetazos. Y bueno, pues lo demás ustedes ya lo saben, ¿no? Esperemos que les esté gustando el programa porque tenemos una biografía y un poco extensa, pero la idea es pues escuchar sus rolas y vamos a escuchar tres rolas más. Una que se llama Moritat y otra que se llama Es tan bueno y Cuando tiene sueño. Estas tres rolitas, pues a ver qué les parecen y voy a pimponear aquí porque como que me están hablando de tres lados.

never do sense. You hear those banjos ringing and the folks are singing and they dance till the break of day. Yes, dear old Southland, with this dreamless song, yeah, take me by where I belong, right in my mama's arms. But that but is this but to this I do that does that pretty healthy don't do that. Yes. Good evening, everybody. Estamos ya de regreso en esta segunda, tercera vuelta del volantín. Y pues recuerden, ¿eh? Una recia y nos subimos. Por cierto, todos estos que están ya dándose vueltas en el volantín, un saludo a Carmen Garcés, a Noemí López Maldonado, a la Dulce Poli. La Dulce Poli que no era la esposa de Fox, ¿sí? ¿Sí? De Vicente Fox. Bueno, a Citlali Mayorga, que ya no siguió discutiendo aquí, abusando del chat del Facebook, con Irat González, precisamente, que está a un lado de nosotros. Irat, un saludo. Saludos, muchas gracias. Un saludo también a la güerita que no tiene Face. Bueno, sí tiene Face, pero no tiene Facebook. Y está aquí con nosotros, pues riéndose, divirtiéndose de este programa. Muy chido, ¿no, güerita? Sí. Si no, pues Luis Armstrong era un genio. Ultra chidísimo. Ahí está, si no, no alcanzan a escuchar, dice que le vale madre. Ángel Corral, carnal, un saludo hasta Chilangolandia. Ya se peina. A Nereida Meléndez, que ya te peines, Ángel Corral, ¿o qué? No, que digo que ya se alcanza a peinar. Ah, que ya se alcanza a peinar, sí. A Sofía Méndez, a Araceli Lima, a otra Noemí, pero esta Noemí Amapola, que por ayer estuvo por acá haciendo un taller de libros cartoneros, pues muy chidos. Este libro que se llama algo así como Momentos, que es una antología de siglemas y haikus, que próximamente lo van a presentar, ojalá y sea por acá cerquitas o aquí mismo, ¿verdad? Pues un saludo a Noemí Amapola, a José Miguel Gómez, a Cintia Santana, a Lorena Becker, saludo a Lorena hasta el Chilango también, a Tucita Blanca Abriones Gaitán, a Mercedes Vázquez, a Cuauhtémoc Martínez, a Lupe Quesada, a Alejandro Zapa Martínez, a Yosho, a Ruth Pérez, a Dan de Abajo, a mi compadre Salvador Rodríguez, Chava Rodríguez, pues acordándonos acá también, Chava, del otro compa pintor, que le gustaba y le encantaba el jazz, y Luis Armstrong. Todavía recuerdo aquel episodio en su velatorio, cuando fuimos a velar el cuerpo de Javier, y abajo del cajón estaba una grabadora con un disco de Luis Armstrong que se repetía y se repetía y se repetía toda la noche, y nosotros ahí aguantando sin pistear, seguramente. A los compas de Fomento a la Lectura, a Jorge Chávez Magaña, Cuco Chávez, a la Gabriela, a Arturo Valencia, Alejandro Balán, a Mercedes Salazar y a Jorge López. También queremos mandarle un saludo a la señora adolescente y al maestro Trino, que nos están escuchando, aunque no quieran, o sea que a huevo. Y pues no les queda de otra, porque están aquí en Libros y Café La Rueda, donde estamos sirviendo un café. Bueno, que aquí nomás los locos llegan solos, nomás el X va, no, él no llegó solo, llegó con el Carlitos. Pero ya rompieron la regla y esto sigue funcionando. También está por aquí Tacho y el maestro Juan Manuel, que fueron a darse un toque aquí rodeando la manzana y ahorita regresan. Pues a toda la banda que nos escucha y que manda saludos, y también a toda esa banda que tiene a bien subir todos estos bienes culturales que forman parte del patrimonio cultural del universo y del más allá, y según la güerita, hasta los extraterrestres y los marchanos escuchan a Luis Armstrong. Y bueno, pues es una bendición tener esta música. Platicaba la otra vez con el caballo, un caballo que camina así como nosotros y habla como nosotros, que tiene un chingo de discos, y dice, no, ya no puedo volver a escuchar toda esa música, me voy a morir y no voy a alcanzar a escuchar todos esos discos, todas esas rolas. Entonces la música pues nos va a acompañar por siempre, ¿no? Digo, quienes puedan vivir más de 100 años, dentro de unos 10, 15 años yo creo que va a ser más longeva la raza. El Isba yo creo que va a andar viviendo unos 120 años, 110, sí, fácil. El Charlie como 105, pero son un chingo también, ¿no? Y van a tener chance de escuchar todo, siempre esta música, ¿no? Pues a esa raza que sube toda esa música a las plataformas y que pues lo hace sin fin de lucro, simplemente con el fin de rolar la música, ¿no? Y también a quienes suben esos textos donde uno entiende un poco más sobre la vida también de los artistas, en este caso de los músicos, en este caso de Luis Armstrong, donde pues se me hace como lugar común hablar siempre de que eran hijos de familias pobres, ¿no? aunque sabemos pues que a Luis Amparo le tocó vivir una niñez muy cabrona hasta que fue adoptado por una familia de judíos, ¿no? Y es cuando es adoptado, cuando es parte de esta familia de judíos, cuando se da cuenta que es marginado o segmentado o separado por su color de piel, porque también a los judíos en aquellos tiempos también eran pues de alguna manera vistos mal en Estados Unidos, racistas, ¿no? O sea, y que pues el color de piel le generaba estas broncas, ¿no? Y precisamente por ahí yo también leí una vez en una autobiografía del mismo Armstrong que él pues enseñó a tocar la corneta y pues con todo y albur, y la abuelita le da un chingo de coraje. Y se ponía fuera de los lugares donde se tocaba música, los bares, esos salones, y se ponía fuera en la banqueta, digamos, si es que existía la banqueta, ¿no? Y tocaba la corneta y pues pedía feria, ¿no? Y ya después uno, su mecenas, ¿no? Fue quien le compró una trompeta, ¿no? Y bueno, pues solo nosotros sabemos hasta dónde escaló Louis Armstrong, ¿no? Y en Europa fue pues todo un agasajo, ¿no? Para quienes lo pudieron escuchar en vivo, ¿no? Fue compa pues de mucha raza, hizo muchos duetos, ¿no? Hasta incluso alguna vez con Frank Sinatra, ¿no? Se echó sus rolitas, no digamos con Billie Holiday. Bueno, vamos a escuchar otras rolas porque de eso se trata el programa, nomás que me ponga de acuerdo con Carlitos para saber cuáles rolas vamos a mandar. Ya está, esta que se llama La Vida en Rosa, La Vie en Rose, que precisamente la canta en dueto, pero esta no está en dueto, con ella fue Gerard. No, este es Louis Armstrong solito. Ya está opinando el señor Trino. El cubo tiene un agujero, pues esa es la segunda rola que vamos a escuchar, y Dame un beso para construir un sueño. A ver qué les parece, si quieren bailamos, bailamos. Vámonos, Carlos. Turn that recording on the other side for the Love and Rose. And hold me fast, the magic spell you cast. This is lovely and rude. When you kiss me, heaven sighs, though I close my eyes and see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world of where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day word seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Next number, we're going to take a little trip down to my hometown, New Orleans, Louisiana. Gumbo country, yes, sir. Sure, all of you used to blow this one on the cornet. And it's called The Bucket's Got a Hole in It. Bucket's got a hole in it. We can't find a move here. Yes, a hole in it. Man, the bucket's got a hole in it. The bucket's got a hole in it. Come on in, you Trevor Young. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking, but you can't come in. There's another mule in your stall. Thank you very much, folks. Here's a little beautiful number that we swung out in the picture, starring Mickey Rooney, titled Kiss the Miller Dreamer. Dream on my imagination will thrive upon that kiss, sweetheart. I ask no more than this: kiss the bill, the dream on. Yes, give me a kiss before you leave me. My imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part: kiss the bill, the dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Babe, give me your lips for just a moment. My imagination will make that moment live. Give me what you alone can give: kiss the bill, the dream on. Yes, I'll be with you, oh, weaving romances, yet I'm making believe they're true. Babe, lend me your chops for just a moment. My imagination will make that moment live. Yes. Give me what you alone can give. I can't stop it, I dream. Bueno, pues aquí todos en la rueda están aplaudiéndole a Louis Armstrong y la güerita también, pues feliz y contenta escuchando al maestro, al genio de la trompeta. Pues nos vamos a despedir, pero antes también queremos invitarlos a que se queden y escuchen el próximo programa en este día que se llama Tenemos los Libros, con Irat González y Pavel Neikame, que también tienen por ahí eso tienen. Y vamos a escuchar estas tres últimas rolas y bueno, pues muchas gracias, ojalá hayan disfrutado como nosotros este programazo. Después vamos a hacer un programa con Louis Armstrong y algunos duetos o todos los duetos que podamos trepar para una hora para este programa del Volantín. Pues nos vamos a despedir con esta rola, tres rolas más, que es una que se llama Indiana, Ole Miss Blues y El Fiel Hussar. Vámonos, Carlitos, porque yo ya me tengo que ir a cenar. Thank you. love song we picked up while touring Germany. I think it was Dusseldorf. Dusseldorf, man, I saw you there. Dusseldorf. The title of this number, Huzzah. While roaming round a little German town, we found his love song with a brand new sound. Now I don't speak German, so day by day we wrote these lyrics in a Satchmo way. There was more and far. What's your language now? Huzzgazaw, huzzgazaw. There was mama and papa. Huzzgazaw, huzzgazaw. When you see me swinging in the street today, but I'm done, yeah. Huzzgazaw, huzzgazaw, jumpy young on his trombone, die. Come on in there.